7:24 en la Argentina, una hora menos en el oeste del país. A los pibes no les importa nada. ¿Qué, cómo querés que me vaya? Algo habrá hecho, Mejor Decimú. Desprogramate. Estamos en Decimú, el programa de la Cooperativa de Trabajo La Vaca. Hoy hablando de una tendencia argentina a barrer la verdad abajo de la alfombra. Uno puede hablar de secretos familiares alrededor de la adopción o de la gran mentira privada y pública que ha sido el ocultamiento convertido en delito de lesa humanidad, el hecho de robarle la identidad a cientos de bebés que además fueron secuestrados durante la dictadura. Pero me gustaría hablar ahora sobre cómo ese problema que a veces tenemos con la verdad está operando también con respecto a situaciones más novedosas, como ocurre, por ejemplo, con la fertilización asistida. Estamos con la inspiradora y fundadora de la Fundación Concebir, Estela Chardón. Por aquí andaba Yara recién. ¿Qué edad tiene? 16. Y estamos también con otros dos señores, Gonzalo y Carolina. ¿Edades? 20. Estela y yo también somos muy jóvenes. Sí, nosotros no decimos. Estamos ahí en el... Un comentario, fundadora junto con Isabel Rolando, mi compañera desde el inicio de Concebir. Fundadora desde el comienzo. ¿Qué comienzo fue antes de ir a lo que son los reclamos actuales, uh-huh, que son tan interesantes desde el punto de vista, yo diría, práctico, filosófico, moral, científico? Pero antes de ir a eso, ¿cómo fue que nació la fundación? Mira, en realidad Isabel Rolando empezó cuando se iniciaron los primeros proyectos de ley para regular las técnicas de reproducción asistida. Los primeros proyectos que habían eran tremendamente restrictivos y prácticamente limitaban y se oponían a las técnicas. Y entonces ella salió a defenderles y a pedir una ley no restrictiva, ¿no? Y que defendiera el derecho reproductivo de los pacientes, es decir, el derecho a tener hijos a aquellas personas que la naturaleza le ponía límites. En mi caso personal, yo empecé como por otro camino. Yo, después de que me costó muchísimo tenerla a Yara y tuve que recurrir a la ovodonación, cuando ella nació, yo en ese momento tenía un cargo muy alto en una empresa petrolera, era ingeniera química. Pero yo sentía que yo no podía irme y dejarla sola. Llegó tanto, luché por tenerla, digo, y ahora no la veo en todo el día. Y yo sabía que existían en el mundo asociaciones de pacientes, ONG, digamos, y me daba cuenta que la infertilidad y que los pacientes infértiles necesitaban mucho acompañamiento. Yo estaba tan feliz de haberla tenido a ella que dije, bueno, vamos a ver si se puede fundar algo parecido a esto. Y ahí la conocí a Isabel, que recién estaba empezando, y largamos juntas esto con la idea, con tres objetivos. Lo primero era ayudar y estar al lado de otras personas. El segundo era promover una ley, digamos, no restrictiva y que regulara, que respetara los derechos, y incluyendo los derechos de los nacidos, que es el tema que hoy nos convoca, digamos, como muy novedoso en ese momento, que estoy hablando hace muchos años. Y el tercer objetivo era, digamos, la difusión pública de la temática, que en ese momento casi ni se hablaba, ¿no? Esto cambió mucho. Claro, conocí parcialmente esta historia, porque creo que nos conocimos en aquel momento en algún cruce periodístico, pero además Estela es la esposa de alguien que fue un excelente y muy recordado compañero mío de trabajo, que es Marcelo Slotoviagra. Y en aquel momento aquello, como vos decís, era muy novedoso, y te largaste con esto de crear algo tan distinto que además, en cierta medida, te cambió la vida por esta cuestión del oficio también, de la profesión, ¿no? Ahora soy psicóloga, sí. Soy psicóloga perinatal. Trabajo en una maternidad también. ¿Decisión? O sea, que hubo también una ruptura para vos del modo de comprender lo que estabas viviendo. Exactamente, un también gran cambio. Con tu profesión. Un gran cambio, pero bueno, que te llena de gratificaciones, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, dentro de nuestra lucha, una de las cosas, uno de los principios básicos de Concebir fue siempre los derechos de los chicos. Es decir, yo tenía clarísimo, cuando yo tuve mi hija, cuando entendí que tenía que recurrir a la donación de óvulos, yo tenía clarísimo que yo le iba a contar la verdad y que era un derecho de ella a conocer todo. Por supuesto, digamos, esto era casi intuitivo. Después, con el tiempo, fui investigando, fui aprendiendo, fui viendo lo que pasaba en otros países. Como asociación, después nos hicimos miembro de asociaciones internacionales de pacientes y entendí la realidad en el mundo, y ahí comprendí que un sistema que existe en Argentina, que es la donación anónima, realmente es avasalla los derechos de los nacidos y que es una cosa increíble. Pero ahora te quiero pedir ayuda porque yo voy despacio y el tema es un tema que vos conocés a fondo, pero me parece que a mucha gente le debe sorprender una cuestión. Vos decís, decirle la verdad es tanto sobre el hecho del procedimiento que involucró la fertilización asistida como saber quién es el donante. Claro, en realidad no es cualquier técnica de reproducción asistida, estamos hablando de las técnicas de reproducción asistida donde se usan gametas de terceros, es decir, de otra persona que no sean los de la pareja, porque digamos, contarle a un chico que nació con una técnica de reproducción asistida es fácil. El problema es que acá es lo que donde se enraiza con lo que vos decías de la adopción y los desaparecidos, tiene que ver con la identidad, es decir, este chico tiene que saber que en sus genes hay un componente que no pertenece a papá y mamá, entonces que a lo mejor la nariz no es como la de papá o mamá, o que a lo mejor, qué sé yo, la altura o el peso o los gustos son distintos. ¿Por qué? Porque hay un componente genético que es distinto. Lo genético no determina, pero lo genético forma parte de la identidad, es biopsicosocial, si querés. Es decir, tiene las raíces biológicas, tiene aspectos psicológicos que se van conformando, digamos, por un trabajo de la persona, por la educación, por las interacciones, por los vínculos, y aspectos culturales también que te determinan. No es lo mismo nacer acá que nacer, qué sé yo, en Estados Unidos. De la misma forma, no es lo mismo nacer con el óvulo de mi mamá o el semen de mi papá que nacer con el óvulo del semen de otra persona, ¿entendés? Entonces, esto vos y el tema, nosotros decíamos, tiene que quedar clara que la filiación es una cosa, esto, la reforma del Código Civil finalmente pone los puntos sobre la silla y dice, la filiación tiene que ver con la voluntad procreacional, ¿sí? Es decir, aquel que tiene la decisión de tener a chico, que digamos, tiene la misma relación con la adopción, el que adopta tiene la voluntad de criar a ese chico, por eso es el padre. Sí, pero esto no podemos olvidar, no podemos arrancar la relación con la biología, y en este caso la genética, digamos, no es la biología, es todavía más limitado, porque este bebé, a diferencia del chico adoptado, creció adentro de la panza de esta mamá, de esta familia, con este papá que está acompañando, y digamos, es genético, pero lo genético también tiene una incidencia, ¿entendés? Entonces no se puede borrar, no se puede, como dijiste vos, meter abajo de la alfombra. A ver, Gonzalo, vamos a invertir el tema de que las damas primero. ¿Qué te gustaría contarme sobre tu propia situación y sobre esto que estaba comentando Estela? Sí, yo me acerqué a concebir, tuve un llamado, le llamé a Estela, y a partir de ahí comencé a tratar de interiorizarme sobre el tema lo más que pude, porque no es muy... No hay mucha cantidad de información que podamos llegar como nacidos. Digamos, a la conclusión que llegué yo es que no hay razón alguna, no es entendible que una donación sea de esperma sea o de óvulo sea anónima. No hay una razón para hacer eso anónimo. Porque lo pienso como un hecho humano yo. Si yo hago algo que sé que tiene una repercusión, cualquier cosa que haga que tenga una repercusión, tengo que hacerme cargo de que va a tener una repercusión lo que yo hago. No puedo ir a hacer algo que repercuta sin decir que fui yo. Me parece algo que engloba todo, cualquier tipo de acto. Y Carolina, a vos, ¿por qué te parece que ocurre ese tema del ocultamiento? El ocultamiento, yo creo que básicamente es fácil. O sea, el ocultamiento es algo fácil de hacer, sobre todo tratándose de un nacido respecto de dos personas adultas, grandes y que saben que es más fácil para ellos. La identidad es biopsicosocial, si querés, es decir, tiene las raíces biológicas, tiene aspectos psicológicos que se van conformando y aspectos culturales. No hay mucha cantidad de información que podamos llegar como nacidos. Ya vamos a volver para que un chico de 20 años nos explique cómo llegó a sentirse un alfajor, un producto de kiosco. Y también para hablar sobre qué significa ser padre, visto desde la óptica de los chicos. Todo como parte de esta historia que podés conocer entrando a www.concebir.org.ar. Decimu. En internet, saber es compartir. www.lavaca.org, información libre. El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web, www.foetrabsas.org.ar. Si sos telefónico, sos de Foetra. Punto de encuentro. Nuestro bar, nuestra feria, nuestro escenario. Cosas ricas para alimentarnos el cuerpo y el alma. Estamos en Hipólito Yrigoyen 1440. Ciudad de Buenos Aires. Amplifica tus sueños. Tírate a la pileta. Tírate a la pileta. Decimú al aire para respirar buena onda. Propongo escuchar una maravilla sonora. Está a cargo de Cecilia Payés. La carrera artística de Omar Aportuondo comenzó casi por casualidad. Su hermana mayor, Aide, trabajaba como bailarina profesional en el famoso cabaret Tropicana. Omar la acompañaba y andaba de aquí para allá copiando los pasos de baile y las actuaciones de las bailarinas. Un día, a Omar le ofrecieron reemplazar a una de las artistas. Lo hizo a la perfección. Al poco tiempo, pasó a tener como pareja de baile a Rolando Espinosa, considerado por entonces como el mejor rumbero de Cuba. Ese fue el inicio de una de las cantantes más importantes de Cuba, que cuenta con más de 60 años de vivencias y un lugar importantísimo en la cultura latinoamericana. Omara aún hoy sigue cantando en el Tropicana y sigue viviendo, como siempre, en un apartamento con vista al mar en su maleconcito lindo. Una reina cantando a media voz. Yeah. acabamos de escuchar a Cecilia Payés y su maravilla sonora. Tramo final del programa en el que estamos conversando sobre la cuestión de la identidad, la reproducción asistida y el tratamiento de una ley que ya recibió media sanción de la Cámara de Diputados, pero todavía no fue tratada por el Senado. Y cada vez que no la trata, el proyecto se cae, es como que pasa de largo el tren, y al caerse el proyecto, pierde estado parlamentario y hay que empezar todo de nuevo. Yo no sé qué clase de inseminación necesita el honorable Senado argentino. Lo que se está reclamando es tanto el derecho a la identidad como la posibilidad de que la medicina prepaga, las obras sociales y demás se hagan cargo de estos problemas de infertilidad frente a los cuales las parejas están un poco abandonadas porque no hay ley, hay un vacío legal en los últimos 27 años. Pasemos a escuchar a Yara Slotoviagda, 16 años, hija del periodista Marcelo Slotoviagda, una de las pocas chicas que sí conoce cómo fue su propio proceso de donación. Yo no sé si es por herencia, pero ustedes verán que Yara tiene sus propias dotes de comunicación. Bueno, yo nací por ovodonación, es decir que el semen de mi papá junto con el óvulo de una donante formaron un embrión que fue trasladado al útero de mi mamá, donde yo me desarrollé y nací. Yo creo que este es un momento para empezar a defender el derecho de todos los nacidos por técnicas de reproducción, especialmente por donaciones de gametas, de tanto de óvulos como de espermatozoides. Es el derecho a la identidad que está garantizado en la Constitución de los Derechos Humanos, en la Constitución sobre los Derechos del Niño. Lo que nosotros pedimos es que en esta reforma que se está haciendo al código y en la ley posterior, la donación no sea anónima, es decir, que se resguarden los datos de los donantes en un registro para que los nacidos, una vez alcanzada la mayoría de edad, puedan solicitar datos identificatorios y clínicos de ese donante, que, como la ley lo establece claramente, no tiene ningún vínculo filiatorio. Es decir, claro, no es para reclamar nada. Sino para saber cuál es la verdad, cosa que hoy en día no ocurre. No. ¿Cuál es la explicación que vos le darías a que ocurra eso? Yo no le doy una explicación. El fundamento que me han dado de por qué quieren que la donación siga siendo anónima es que caería el número de donantes. Y si se supiera quiénes son, menos gente donaría. Claro, o sea, si no fuera anónimo. El problema de esto es que el donante, si es correctamente informado, tiene la posibilidad de elegir donar o no. Aquellos futuros padres en su momento tienen la posibilidad de elegir si recurrir a estas técnicas o no. Nosotros que nacimos por estas técnicas, nunca nos dieron a elegir si queríamos nacer así, no nacer así o nacer. Entonces, ¿por qué se prioriza ese anonimato por sobre nuestro derecho a conocer la identidad? Que la identidad no es un cariotipo, no es una historia clínica, es mucho más que eso, es conocerte, es verte, es no sentirte incompleto. Yara Slotoviagda habla de no sentirse incompleto. Es un tema que abarca a unos 1,000 chicos que nacen por año en estas condiciones. ¿Y por qué el miedo a decir la verdad? Yara tiene la siguiente hipótesis. Empieza porque el miedo y por la falta de claridad de los mismos padres, que también está impuesto por la sociedad. Porque hace poco salió una novela en televisión, El Donante, donde se presenta una chica nacida por donación de semen al donante de semen y le dice: vos tenés otros 144 hijos. Y no son hijos. Ya ahí se confunde la palabra. Donante y padre no tienen nada que ver. El padre es aquel que tuvo la voluntad de serlo. El donante no tiene la voluntad. Entonces, ya con eso, los que sí son padres empiezan a dudar. Y mirá, si mi hijo también dudaría. Y no, si vos a tu hijo lo crías con amor, explicándole esto desde chiquito, mostrándole que una relación padre-hijo es todo ese afecto en la crianza, es aquel que te manda a dormir cuando se hace tarde, el que te da un abrazo cuando estás triste, eso es ser un padre. Entonces, si ellos lo tienen claro, le tendrían que poder decir al nene, sobre todo desde que es chiquito, para que lo vaya aceptando, y no cuando es adolescente y está enojado porque no lo dejaste salir a bailar, porque ahí se la va a agarrar con vos de todas formas. Esto que acaba de explicar Yara Slotoviagda es crucial. Ser padre o ser donante de semen o de óvulos son cosas que no tienen nada que ver. hasta son opuestas si uno lo toma desde el punto de vista de la voluntad de ser padre o madre. Lo que quieren los chicos es saber, pero no porque busquen a su padre, sino que buscan, de algún modo, lo que a lo mejor todos buscamos, que es conocernos a nosotros mismos. Escuchemos ahora a Gonzalo, 20 años, que cuenta cómo se sintió un objeto en esta situación, y escuchá la palabra que usa. Esa pregunta, que esa pregunta llega a otra pregunta, que esa pregunta llega a otra pregunta, son todas preguntas que no tienen una respuesta, porque no está legislado. Porque yo nací hace 20 años y no existió una legislación cuando yo nací. Porque yo realmente, y esto me gustaría decirlo, yo me sentí un alfajor. O sea, con mi nacimiento se hizo un negocio. Gonzalo estaba muy conmovido cuando me contaba esto, y cuando le pregunté qué cosas lo liberan de esa sensación de ser un alfajor, me dijo lo siguiente. Estar vivo. Todo. Estar acá hablando. Estar en movimiento. Estar en cambio. Construcción. Casi un programa de acción. La amistad, el hecho de hablar, o sea, la comunicación, estar en movimiento y en construcción. De esto me hablaba Gonzalo. Estela Chardón quiso agregar otro elemento y esta cifra de los 1,000 chicos que nacen por año en estas condiciones. Los chicos lo explicaron clarísimo, por supuesto, porque ellos lo viven así, y ellos marcan como la contradicción. Por un lado está el amor de los padres, el cuidado, el cariño, la contención, todo lo que le dan y todo lo que las parejas infértiles o los matrimonios igualitarios tienen para darle a sus hijos, que son todas cosas buenas, y las técnicas en este caso ayudan a que ellos puedan dar cariño. Y por otro lado, marcaron el vacío legal y la impotencia frente a un Estado que, en el caso de ellos, no los protegió, y en el caso de las leyes que están por sancionarse, va a avasallar sus derechos. Es decir, hay una diferencia entre el vacío y otra cosa es que saquen una ley donde digan que la donación es anónima, ¿entendés? Hay una diferencia abismal, porque ellos ahora están luchando, ya no por ellos, están luchando, te dicen, no queremos 1,000 chicos por año, es mucho, cada año que pasa son 1,000 más, no queremos que se sigan sumando chicos en estas condiciones. Estela Chardón me contaba que además, por una cuestión cultural y social de esta época, es un tipo de problema, el de la reproducción asistida, que va a ir creciendo. O sea, el problema es el de la infertilidad, la solución es la reproducción asistida, y el problema tiende a ser cada vez mayor. Fertilidad, hoy en día se calcula que una de cada 6 parejas tienen problemas de infertilidad. De estas, no todas recurren a la donación de gametas, pero es un número importante. Pero hay muchas condiciones como la contaminación, el estrés, y sobre todo el tema de la edad de la mujer, que la mujer, por la demanda cultural y de la sociedad, cada vez va a tener los hijos más tarde. La fertilidad de la humanidad va decreciendo, ¿sí? Entonces, este problema, es decir, hoy en la Argentina son 1,000 chicos por año, pero a lo mejor dentro de 10 años son muchos más. Hemos hablado sobre temas densos y complejos, pero que tienen un trasfondo que otra de las chicas que participa en este reclamo, Carolina, me explicó con esa sabiduría que solo se puede tener a los 20 años. Queremos crecer en la verdad y luego elegir con libertad. Otra vez, un programa de vida que nos transmite una chica de 20 años y que sirve para cada uno de nosotros. Crecer en la verdad y elegir con libertad. Las ciudades siguen cayendo. Y los tallos siguen brotando y un niño nace. Las murallas ya van cediendo y un niño nace. Y las leyes siguen cambiando y un niño nace. Este mundo es que nunca lo podrán saber. Oh, las ciudades siguen cayendo. www.lavaca.org. Decimu.